Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. 7 minutos después de las 11 de la mañana aquí en Punta del Este, el cielo más gris que el celeste, pero el celeste aparece. Y el sol también se asoma por allí cada poco rato. Vamos a ver qué pasa. Estamos recorriendo las voces de los protagonistas, como siempre. Y en este caso, hablando de Punta del Este, son protagonistas ineludibles los taximetristas. ¿Cómo se vive esta realidad desde la óptica de los taximetristas, ¿no? Que inclusive tan postergadas vieron sus aspiraciones de trabajar normalmente durante todo el invierno y llegan a un verano también con muchas dificultades. Para saber esta realidad estamos en comunicación con quien es el dirigente de la patronal de taxímetros de Maldonado, con Pedro Martínez, presidente de Cepatama. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día, bienvenido. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Y a la audiencia, gracias por el espacio. Gracias a ti por atendernos. ¿Cómo viene esta realidad verano 2021? Bueno, en realidad la realidad que estamos atravesando es crítica. Es bastante dificultoso empezar a hablar sobre nuestra situación teniendo en cuenta de que muchos colegas estábamos esperanzados en una temporada que en realidad es inexistente dadas las condiciones que estamos atravesando. En realidad hay muchos colegas que sacaron un préstamo blando cuando empezó esto de la pandemia para paliar esta difícil situación que ha acarreado la pandemia y esperanzados en una temporada que, bueno, no existió en realidad. Hoy por hoy me atrevo a decirle que el 90-95% de lo que es la flota en Punta del Este está trabajando un 95% abajo de lo que fue enero y diciembre del año pasado. En Maldonado, como hay un movimiento diferente, al ser un movimiento local, estamos un 70% abajo en lo que va del mes de enero y un 50% abajo en lo que refiere a diciembre comparado con el año pasado. Pedro, la situación, Pedro, sí. Pedro, ¿y cómo se mantiene un negocio con que funciona un 5% de lo que funciona hace un año? Bueno, justamente ahí está el dilema, ¿no? Uh-huh. Hemos buscado distintas alternativas, hemos golpeado diferentes puertas, hemos estado en comunicación con distintos diputados, incluso hemos hablado con diversos ministros para intentar paliar esta situación y hemos encontrado voluntad, pero realmente las ayudas hasta el momento han sido insuficientes. La única ayuda que recibimos por parte de lo que es el Estado fue un 40% en el descuento de los aportes personales del BPS durante 2 meses y se difirió los pagos de DGI durante 2 o 3 meses. Esa fue la única ayuda, en realidad, que hemos recibido. Y por parte de los bancos, porque, como sabrán, para mantener el servicio, muchos de los colegas están en leasing con los coches. Bueno, eso se postergó 2 cuotas hacia el final del leasing, digamos. Esa fue la única ayuda que hemos tenido. Lamentablemente hay muchos colegas que hoy por hoy están endeudados con DGI y BPS porque si no hay facturación es imposible realmente, como bien dice usted, mantener una empresa en pie. Y como consecuencia de eso, los puestos que se han perdido en trabajo han sido muchísimos. En cada parada de taxi había 3 cabineros, los que atienden el teléfono, ¿verdad? Uh-huh. Hoy por hoy no. En todo lo que es Punta del Este, no hay cabinero. Conjuntamente con eso, se perdieron fuentes laborales también de los trabajadores de los taxis, que por lo general había 2 por taxi. Ahora hay 1 o ninguno, directamente es el patrón mismo que va a trabajar. Es una situación realmente lamentable y muy crítica. Los colegas están bastante desolados, pasan hasta 12 o 13 horas para hacer una sola movida que puede ser de 200 pesos. Pedro, y al faltar todos esos turnos de trabajadores, por supuesto que tampoco el patrón puede estar 24 por 24, ¿se van formando grupos de trabajo por turnos en cada una de las paradas, por ejemplo? Sí, exactamente. Por lo general esto se hace en lo que es baja temporada, ¿verdad? Cuando sí, la merma de claro. trabajo es ineludible. Pero bueno, hoy por hoy, como nunca ha existido en una crisis sin precedente como la que estamos atravesando, ya se están haciendo turnos en el 60-70% de las paradas de Maldonado. En esos casos que pidieron, cuando todo esto comenzó, créditos, supongo que deben haberse presentado muchas dificultades para cumplir con esos compromisos. ¿Han tenido algún tipo de apremio en ese sentido? De algún Exactamente. Tipo de trámites del banco para poderles cobrar? Claro, exactamente. Hay algo que hay que destacar. El gobierno otorgó, por medio de ANDE y República Microfinanzas, créditos blandos, como les decía en un principio, y lo que conseguimos fue que se refinanciara, por así decirlo, sin perder calidad de buen pagador, y se volviera, digamos, a diferir lo que serían esas cuotas, que bueno, lamentablemente hay muchos colegas que están estando en una situación sumamente apremiante, ¿no? Porque tienen que mantener un leasing, tienen que mantener la empresa al día, en lo que está el DGI, BPS, y realmente la recaudación es ínfima. Y no solo eso, sino vivir, porque acá la mayoría de los taximetristas, digo, son pequeñas empresas, ¿no? Vale decir que son empresas familiares que de repente fueron de generación en generación, no es que haya, esto quizá es un dato pertinente, un dueño que sea de toda una flota o no. Acá a lo sumo tienen dos taxis por familia, o sea, no es una situación que es una empresa familiar, ¿verdad? Y pequeña. Y realmente estamos atravesando un momento crítico, no tenemos dónde trasladar a la gente. O sea, realmente acá lo que es en esta zona balnearia de nuestro departamento, el turismo extranjero juega un papel preponderante y creo que nos quedó más claro con la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? En el caso de las tareas que se cumplen habitualmente en una baja temporada, sin duda supongo yo que los traslados tanto al aeropuerto de Laguna del Sauce como a Montevideo deben ser uno de los principales rubros de facturación también, ¿no? Exactamente, y conjuntamente con ellos los cruceros, ¿verdad? Que cuando también. Ya había una merma en trabajo en lo que era febrero, también ayudaba a paliar las situaciones normales. Pero bueno, estamos sin actividad en el aeropuerto de Laguna de Sauce desde el 15 de marzo. Sure. Y que ya había más conectividad con lo que era Brasil, algunas ciudades de Brasil, con lo que eran algunas ciudades de Paraguay, de Chile, y bueno, principalmente Argentina, que es con un papel preponderante en lo que se refiere al turismo, ¿no? Bueno, y hoy por hoy nos encontramos realmente desolados, estamos el ánimo y la moral es muy baja, porque la gente realmente no sabe si va a poder seguir subsistiendo, ¿no? Pedro, es una situación caótica. Supongo que así como se reunieron con las autoridades nacionales, también lo deben haber hecho con autoridades departamentales. ¿Ustedes llevaron algún tipo de plataforma de sugerencia, de solicitudes puntuales? Como sí, forma de ayudarlos a paliar esta situación tanto a nivel de la Intendencia de Maldonado como del Gobierno Nacional? Sí, exactamente. En lo que se refiere a nivel nacional, se presentó una moción que fue que se exonere la patente, ¿verdad? Sí. Para los taximetristas. Y a nivel departamental, por supuesto, también se presentó esa solicitud que, una respuesta por parte de lo que se refiere al gobierno departamental, que bueno, que eso es un resorte del Congreso de Intendentes. Así que hasta el momento, lamentablemente esa petición fue denegada. ¿Y en el gobierno nacional? Y por el momento no tenemos ninguna información de lo contrario. Pero hicieron, pero me refiero, ¿hicieron algún tipo de propuesta en lo que tiene que ver, supongo, me imagino, deben haber allí algún tipo de deudas con organismos del Estado, como por ejemplo puede ser, no sé, el Banco República por algún préstamo, el tema del combustible con ANCAP, por ahí buscaron alguna forma de aliviar esta situación? Sí, exactamente. Estuvimos en contacto con Petrobras para intentar un pequeño incentivo, como ya se había hecho, pero a nivel más departamental, hacerlo a nivel nacional, con la carga de combustible, para intentar ayudar un poco también, pero bueno, como muchos sabrán, Petrobras está en proceso de venta, o sea, una nueva firma, entonces hasta el momento esa negociación quedó paralizada. Y por otro lado también estuvimos reunidos con el ministro Luis Heber de Transporte y le planteamos nuestra situación y en realidad una idea primaria que nosotros teníamos que era una especie de fideicomiso a tanto al gasoil como a la nafta, pero bueno, no tuvimos respuesta tampoco. ¿Cómo sigue esto, Pedro? ¿Qué tienen en el horizonte más allá de la incertidumbre? ¿Hay algún plan de acción que se pueda estar elaborando de crisis para el invierno del 2021, por ejemplo? Y en realidad lo que no queremos es seguir perdiendo gente por el camino, ¿no? Uh-huh. Ya hay muchos colegas que lamentablemente han tenido que vender sus unidades un costo ínfimo, porque realmente no pueden sostenerlas. Dada esa situación, que por supuesto no queremos que nuestros colegas queden por el camino, nosotros seguiremos trabajando y bueno, una de las ideas que tenemos, lo que realmente no es, es sumamente oneroso por hoy, es la carga tributaria, o sea, tanto DGI como BPS, eso es esta realidad. Lo que más se nos ha dificultado mantener al día. ¿Y formalmente ha habido alguna respuesta que les dé la esperanza de tener por allí un aflojecito? Por el momento no. Tenemos pensado intentar hablar o llegar a la ministra de Economía y plantearle esta situación, que bueno, una especie de subsidio, uh-huh. Por ejemplo, en DGI, bueno, y en los aportes personales del BPS, porque los aportes patronales, el taxímetro está exento. Bien, Pedro Martínez, presidente de Cepatama, gracias por esta conversación. Seguiremos de cerca la situación que les toca vivir y les deseamos que se empiece a revertir esta realidad tan dura que están viviendo por estos días. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Estamos a las órdenes. Muy amable. Buena jornada. Hasta pronto. Bueno, hasta luego, muchachos. Frecuencia abierta.